Uy, ¿y ese sonido? La vaca. Está con una nueva iniciativa. ¿El qué? Está escribiendo su proyecto de negocio. Quiere fabricar unos váteres portátiles o inodoros portátiles. Pero muy portátiles. Pero, o sea, que lo puedas meter en el bolso. Algo así. Bueno. Quiere hacerlo, pero su público es funcionarios políticos de alto nivel. Lo que me explicó más o menos es que, a ver, si tienes una emergencia, hay una catástrofe natural o lo que sea, y tú estás en un lugar y no quieres que te molestes, no quieres que nadie te moleste, entonces, ¿qué haces? Tiras el teléfono móvil al váter y tienes la excusa perfecta. Claro. Para que nadie te moleste. Claro. Bueno, ese es el proyecto que quiere hacer la vaca en este momento. Por eso, bueno, Godofredo la dejó ahí en un rincón. Lo que pasa es que no sabe manejar ordenadores. Por eso la máquina de escribir antigua. Es un sonido muy bonito el del teclado. Tac, tac, tac. Sí, tiene lo suyo, sí. Pero a la media hora creo que la odiaría. Así que no, mejor... No, me da nostalgia. Vamos a cerrar la puerta y Godofredo me indica que está todo listo para que comience el programa. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de... poste de alumbrado público. La señora Elena García, me sorprende su disfraz. Vengo con muchas luces hoy. Voy a presentar a Godofredo, que hoy está especialmente serio y es el que hace posible que este programa salga al aire. Sí, sin Godofredo no seríamos absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Y voy a presentar también al señor Catriol Fernández, aquí a mi lado, que hoy viene disfrazado de tarro de dulce de leche. Sí, estaba un poco nostálgico de Buenos Aires, de Argentina, y decidí con este disfraz. Absolutamente nadie comprendió mi alegría en las calles. Todos me miraban raro. Se nota que no tenemos las mismas costumbres en lo referente a dulces, sobre todo. Muy bien, Elena, ¿alguna persona, sociedad, local nos ha sobornado para que hagamos difusión de su evento? No, esta semana no hay sobornos. ¿Otra vez sin dinero? Sí. Bueno, vamos a tener que ir entonces directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. A esta sección a la que solemos llamar intercambio de ideas. Bueno, hablaremos hoy de noticias falsas, pero... Uf, eso da para mucho. No, pero no tan falsas, sino que falsas a propósito. Aunque yo pensé, la noticia falsa es una mentira. Sí. Y la mentira siempre es a propósito, ¿no? Hay ahí una cosa, uno no miente sin querer. Claro. De alguna manera, ya sea un motivo bueno o malo, puede ser una mentira piadosa, pero uno lo hace... Con un propósito. Claro. Sí. Pero en este caso vamos a hablar de mentiras de las que se premeditaron con, digamos, con una cierta preparación. Ajá. Hablaremos. El primer caso nos remonta al 30 de octubre de 1938. Uy, qué lejos. Sí. De repente, en un programa de radio, dijeron: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile. En esa época había programa de baile. Para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. Creo que sé cuál es. Muy bien, sí. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Ah. Bueno, muy bien. Lo más aterrador es el continuaremos informando. Eso me encantó. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de un tal Orson Welles. Sí. que en un programa empezó con esto. A eso de las 8 de la tarde, el mismo Orson Welles informaba que un astrónomo había visto una especie de llamarada azul saliendo del planeta Marte. ¡Apa! De esta manera, el joven Orson adaptó el guión de La Guerra de los Mundos del novelista H.G. Wells. Sí. Se pronuncian igual, vio que sí, se pronuncian sí, igual, sí. Pero se escriben distinto. Bueno, lo adaptó al formato radiofónico. Durante la introducción del programa se explicó que se trataba de una dramatización basada en la novela, así. Pero bueno, algunos oyentes llegaron tarde. Y se lo creyeron. Bueno, en un momento dijeron: damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en la zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Vaya lío. Mire qué lindo. Bueno, estimaciones. Sí. ¿Sabes que hubo algo parecido aquí? Lo que pasa es que la gente no picó tanto porque ya... hace muchos años, cuando se estrenó Independence Day, la película, la imagen esta de la nave espacial sobre el Pentágono, ¿sí? Pues había un telediario que lo presentaba, no sé si era en Antena 3, Olga Viza, que es una presentadora de telediario seria. Y entonces, para hacerle publicidad a la película, Olga Viza anunció, como si fuera una noticia real, que se había visto extraterrestres, naves extraterrestres, y que estaban invadiendo el Pentágono. Mira qué bien, sí. me gusta. Bueno, de este caso se estima que unas 12 millones de personas escucharon la transmisión y muchas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas, colapsando carreteras, estaciones de transporte, comisarías de policía, un caos total. Los teléfonos de emergencia echaban humo, más o menos, durante varias horas. Muchas personas asustadas decían haber visto a los extraterrestres. Muy bien, los periódicos al otro día, el 31 de octubre, llevaron esa historia a primera plana y pusieron: falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Otro titular: obra radiofónica aterroriza a la nación. Otra: oyentes de radio entran en pánico, confunden un drama bélico con una crónica real. Bien, la histeria colectiva que desató toda esta cosa de la guerra de los mundos demostró, de alguna manera, el poder de los medios de comunicación masivos. Y en este curioso episodio también catapultó un poco la fama al señor Orson Welles, que a las pocas semanas recibió de los estudios RKO la oferta para realizar la que sería su primera película, nada más y nada menos que Citizen Kane, Ciudadano Kane. Con lo cual, bueno, me gusta la historia, ¿eh? Sí, la verdad que está buena. Sí. Pero esa es una fake news buena, por decirlo de alguna manera. Hubo una equivocación porque, bueno, la gente entiende claro, lo que claro, pero... ¿Es buena? Bueno, ya llegaremos al momento de reflexionar un poco de estas cosas. A ver, vamos al 31 de marzo de 1998, más reciente. Sí. En el estudio de Jeff Koons, un escultor, el que hizo el perro gigante este del Guggenheim en Bilbao, sí. Bueno, pleno Manhattan. Bueno, hacen un homenaje a un tal Nat Tate, un pintor abstracto maldito que en enero de 1960 se suicidó al saltar desde un transbordador ahí en Staten Island, en Nueva York. Había nacido en 1928 en Union Beach, Nueva Jersey. Bueno, y cuando se mató, supuestamente tenía 31 años, su cuerpo nunca fue encontrado. Y se presentaba en realidad una biografía de este artista firmada por el novelista William Boyd. Y la había editado nada más y nada menos que David Bowie. ¿Onda? Miren, que incluso en ese acto David Bowie leyó en voz alta un conmovedor pasaje del libro. Sí. Bueno, la biografía de Boyd no solamente tenía una valiosa información sobre la vida de Tate, sino también la única foto conocida de él. No había fotos de Tate, amén de la reproducción de algunos de los poquitísimos cuadros que sobrevivieron, porque el pintor, antes de suicidarse, destruyó la gran parte de su obra. Se dice que el 99% de su obra, antes de tirarse de cabeza al río Hudson. Bueno, El tema es que empezaron a haber sospechas sobre este Nat Tate. Muchos expertos en arte empezaron a preguntar, oiga, ¿cómo es que no se sabe nada de este hombre? No hay obras en ningún lugar, en vida no vendió nada a nadie. A ver, ¿qué está pasando aquí? Empezaron los investigadores de arte a recorrer otros lugares, otros países, incluso a ver si había pistas, y empezaron a sospechar que era un fraude. Cosa que William Boyd finalmente terminó admitiendo. Todo había sido una patraña, pero que él y sus cómplices, miren los nombres, David Bowie, un tal Richardson, que no sé quién es, pero aquí hay uno interesante, Gore Vidal, un muy conocido político contemporáneo estadounidense. Bueno, dijeron que lo habían hecho sin ánimo de engañar u ofender a nadie, pero lo que les había motivado eran más bien las ganas de desenmascarar ciertas actitudes pretenciosas tan prevalentes en el despiadado mundito artístico de Manhattan. Sí, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Sí, ¿sabe que yo también? Sí. Bueno, vamos a otro caso. Un físico norteamericano llamado Alan Sokal. El tipo leía mucho, pero en un momento, según dice la crónica, se cansó un poco de leer a Deleuze, a Lacan, a Kristeva. Claro, porque lecturas pesadas. Claro, decía que no entendía nada. No entendía nada este tipo. Bueno, a Lacan lo entiendo porque la verdad es muy difícil de leer si uno no está en el tema. Muy bien, en mayo de 1996, cansado de este abuso que algunos científicos sociales y humanistas hacían de las ciencias naturales, decidió escribir un artículo paródico y lo envió a la revista de estudios culturales Social Text. Y el tipo, relató un trabajo entre filosófico y científico en un estilo totalmente incomprensible, muy propio de algunos textos de estos posmodernos que él quería combatir, y lo tituló, me encanta este título, Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravitación cuántica. Ah, bien, eso pues no sé por qué. A mí me gusta, bien, me gusta. ¿Sí? Bueno, el tema que estaba plagado de citas absurdas, totalmente absurdas, aunque auténticas. El tipo fue a la bibliografía, casi todos intelectuales franceses y estadounidenses, y sazonó todo el texto con muchos sinsentidos. Y el artículo fue publicado con muchas alabanzas científicas al autor. Ahora bien, ¿de qué trataba este artículo? Bueno, tenía una tesis fantástica, que la gravedad cuántica era un constructo social. Bien. Es decir, que la gravedad existe solamente porque la sociedad se comporta como si existiera. Por lo tanto, si no se creyera en la gravedad, no tendría efecto. Claro. Fantástico, ¿eh? Lo quiero mucho. El tema es que, una vez que publican este artículo, mucha prensa que lo felicitaba al autor, todo, y decide publicar en otra revista, se llamaba Lingua Franca, manifestó que su intención era desenmascarar el uso inadecuado e inexacto de la terminología científica y las extrapolaciones abusivas de las ciencias naturales a las ciencias humanas, con el fin de denunciar los estragos intelectuales causados por la posmodernidad. O sea, me tienen harto los que escriben en difícil. Sí, sí. Lo queremos. Muchísimo. En filosofía pasa mucho eso, ¿eh? Cuanto más retorcido sea lo que pones, más inteligente es el que Claro, sí, sí. No, no se puede explicar nada simple parece. Bueno, vamos a otro ejemplo. Argentino, para más datos. En 1926, los integrantes de una revista que se llamó Claridad recibieron un poema filmado por una tal Clara Vetter. Clara Vetter, al decir este nombre, le mandamos un saludo a Jito Minor en Argentina. Bueno, los versos parecían de neto registro autobiográfico, ¿no? Daban cuenta de su autora, que era una inmigrante ucraniana que estaba radicada en la ciudad de Rosario, Argentina, y que debió dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir. Una cosa trágica. Entre los textos que tenía Clara, en algún lugar se citaba algo así como, me entrego a todos, mas no soy de nadie, para ganarme el pan vendo mi cuerpo. Esto escribía Clara Vetter más tarde en uno de los poemas que se publicaron en un libro que se llamó Versos de Una, puntos suspensivos. Porque en esa época se imagina que decir. La censura, sí. Claro, decir sí. Prostituta sería era un horror, ¿no? Bueno, el tema es que de este libro se empezó a hablar en muchos países. Tuvo una relevancia. E incluso lo tradujeron al alemán. ¿Ah? Epa. Bueno, había varios escritores ahí, algunos más o menos reconocidos en la historia, Castelnuovo, Leónidas Barletta, que encontraron en la figura de Clara un emblema de sus preferencias artísticas, que era la realidad social como materia privilegiada de una obra, y no la, digamos, sería lo contrario a la frivolidad estructural esa del arte por el arte, ¿no? Sino que tenía un contenido social. Bueno, hasta que hubo un día en que se supo. Clara Vetter no existía. Ah, bueno. La muchacha, que debía mantener a su hermanita menor vendiendo su cuerpo en los lupanares rosarinos, era un invento, una ficción. Era una creación que solamente tuvo vida en la imaginación de César Tiempo, que era otro de los escritores de la revista, que le jugó una broma a sus compañeros de redacción. O como dicen acá, una trola, que es una falsa. Sí, una trola, sí. Bueno, pero este episodio de por sí, que fue perfecto en su gestación y en su resolución, tiene una pequeña vueltita al final, porque el libro de Clara Vetter fue prologado por un tal Ronald Chávez, que, junto con una catarata de elogios hacia la autora, por lo que bien que escribe, todo, le dedicó unos párrafos a la obra de Elías Castelnuovo, que era otro de los escritores que estaban ahí, por escribir así, con una emoción tan intensa, decía, a veces tan agobiante que nos obliga a soltar el libro unos instantes para respirar con fuerza. Mire qué halagos, ¿no? Sí. Como, si lo anterior no bastara, más adelante Chávez compara a Castelnuovo con algunos autores rusos y hasta con el mismísimo Edgar Allan Poe. Anda. ¡Epa! Bueno, ahora bien, esto sería una cuestión de gusto si no fuera porque Ronald Chávez tampoco existía, sino que era el seudónimo del mismísimo Castelnuovo. ¡Qué bueno! Así que ahí tenemos otra bonita noticia falsa. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de el hombre que mató a Phil Collins. Esto sucedió en Argentina también, y yo lo viví en vivo y en directo, porque en ese momento era una especie de mensajero de una empresa, era un pequeño adolescente, y tenía una radio para ir por la calle, escuchaba estas cosas. Bueno, en un programa de radio dicen, señoras y señores, nos llega la noticia de que ha muerto Phil Collins. ¡Epa! Anda. En ese momento estaba en cúspide en su carrera, sí. Hablamos de los años 90, medio de los 90, su carrera solista, Génesis, bueno. Cuentan esto, al rato en la misma radio aparece una nota desde Inglaterra con alguien que habla con un español como si fuera inglés nativo, que cuenta que aparentemente tuvo un accidente de tránsito Phil Collins y en una curva en no sé qué ciudad inglesa y ahí fue que falleció. Mire usted, al ratito otras radios empiezan a tomar la noticia. Al ratito viene el dueño de la radio y le dice al conductor, escúchame, me llaman de una discográfica que están por hacer un pedido de no sé cuántos discos de Phil Collins, así que explícame un poco qué está pasando acá. El tema es que al rato dejaron pasar un poco más y dijeron, bueno, señores, esta noticia que dimos es falsa. Y ahí nomás pasaron la grabación de cómo reproducían las noticias en otras radios. Ya. O sea, la reputación de las otras radios totalmente. Y lo que decían es esto: ¿por qué la gente le cree tanto a la radio y por qué no se molestan en confirmar una noticia? Claro, y las radios mismas no confirman fuentes ni averiguan ni nada. O sea, lo dice uno y lo repito yo. Exacto. Entonces lo que hicieron fue eso, preguntarse esto. Y quedó para la historia como una anécdota de... Muchachos, no deberían creer todo lo que escuchan en claro, la radio, lo en los medios. Noticias de esas, más adelante, ahora con el tema del Facebook, hay muchas de que se mueren. ¿A quién mataron últimamente? Sí, bueno, no me acuerdo, o sea, pero cada poco sale uno que se murió y tiene que salir él diciendo no, que, claro. Con un vídeo en directo diciendo no, que estoy vivo. Recuerdo las famosas palabras de Paul McCartney alguna vez que dijo, juro que no morí. ¿Se acuerda? Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos unos años atrás, noviembre de 1988, también en Argentina sucedió esto. un domingo a la noche había un programa que se llamaba El Monitor Argentino, conducido por dos intelectuales bastante reconocidos en ese momento. Uno era Jorge Dorio, fallecido recientemente, era filósofo. Fue uno, mire cómo habrá sido su carrera, que logró meter la filosofía en programas como Gran Hermano, conduciendo el programa Gran Hermano y con explicaba algunas cosas metiendo, digamos, algunas ideas que maneja la filosofía. Un caso muy particular, Dorio, y Martín Caparrós, un escritor bastante conocido también, en ese momento eran amigos, años después no se podían ni ver. Pero bueno, vamos al tema. Hacen un programa entero homenajeando a un autor injustamente olvidado, llamado José Máximo Balbastro. Aparentemente este hombre había nacido en 1896, murió en 1974 con tan mala suerte que falleció el 1 de julio del 74, que fue el mismo día que fallecía Juan Domingo Perón, y la nación entera estaba de luto, la nación entera, con lo cual la muerte de este escritor pasó desapercibida. Mostraron una foto de Balbastro que a muchos espectadores les sonaba familiar por ahí, pero nadie pensaba en eso, y de repente aparecen algunas figuras hablando de Balbastro. Por ejemplo, Federico Storani, que en ese momento era un político bastante conocido, Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más grandes de Argentina, que aportó testimonios acerca de la importancia de la obra de Balbastro para su respectiva formación. Y también apareció nada más y nada menos que un amigo de la casa, Jorge Luis Borges, hablando de este escritor y de lo mucho que aportó a la literatura, ¿no? Ay, Dios. Bueno, también en el programa se le atribuían simpatías con el comunismo, un relato también hicieron de su exilio en París, se mostraron dos ejemplares de sus obras más conocidas, que los títulos eran Las barricadas del sudor y A la sombra de otros soles. Bueno, el programa concluyó que el olvido por parte de la sociedad de este escritor se debía a su militancia en los bandos perdedores de la batalla cultural durante el siglo XX. Muy bien. Al día siguiente, todas las librerías de Buenos Aires abarrotadas de lectores que querían obras de Balbastro. Bien. Durante la semana, en varios periódicos aparecieron cartas de lectores exigiendo notas sobre Balbastro. Sí. Y en dos de ellos se publicaron biografías basadas en los datos que salieron en el programa. Y hubo cuatro programas de otros canales que realizaron incluso debates sobre la obra de Balbastro. Con expertos. Con expertos, por supuesto. Bien. Al domingo siguiente comienza el programa, aparecen Dorio y Caparrós, los que y develaron el engaño. Y dedicaron el programa entero al poder de los medios en el manejo de la opinión pública. Sí. La foto de Balbastro era una imagen poco conocida del cineasta Luis Buñuel. Por eso a algunos les sonaba, ¿no? Sí. Las notas que correspondían a las entrevistas a los escritores, entre ellos Borges, fueron editadas de otras entrevistas en donde hablaban de otros escritores. O sea que Borges en realidad no habló de... No, porque no existía Balbastro, no existía. Y bueno, las opiniones eruditas sobre un escritor inexistente hicieron tambalear el puesto del editor de cultura de uno de los periódicos más prestigiosos del país y, por supuesto, pulverizó el prestigio de varios periodistas de la televisión, ¿no? O sea, se trató en este caso de una experimentación programada, un recurso que puso a prueba la disponibilidad del público para la manipulación informativa. Sí. Este tema ya lo tratamos un poquitín en otro programa. Sí, sobre alguna vez hablamos un escritor poquitín que había escrito un libro hablando sobre cómo manipular, sí. Uh-huh. Bien. Voy a retomar una de las historias que conté, que Humberto Eco, en su momento, se enteró de esta cosa de la muerte de Phil Collins y el tipo escribió, no me acuerdo exactamente el texto, pero el texto decía básicamente que está bien que se contamine la noticia con cosas falsas para poner a prueba al receptor de la noticia. Para que estés atento, claro. Para que esté atento, sí. Para que de alguna manera uno no dé por cierto todo lo que escucha por ahí. Cosa que lamentablemente en estos tiempos en España también en Argentina y en todas partes del mundo, veo que sucede con una frecuencia, diría, alarmante. Sí. Alarmante. Bien, en esta época de noticias falsas en medios, en redes, Facebook, X y la sí. madre, que lo, todos, ¿a qué conclusión podemos llegar? A ninguna. A ninguna. Esta vez sí que no. Esta vez mejor a ninguna. A ninguna. Pero lo único que podemos hacer es rogarle al oyente usar su inteligencia y constatar la veracidad de todo lo que ve. Cuestionarlo todo. Lo que oye, sí. lo que lee, cuestione. Usted cuestione. Incluso todo lo que se diga en este programa. Pues eso es lo primero. Primero. Eso es lo primero. Cuestione todo. O sea, no se quede con la primera, digamos, versión que reciba, porque tal vez venga un poco distorsionada o tal vez sea una noticia falsa que estamos preparando incluso nosotros mismos para que nos donen algo a nuestra cuenta, ¿no? Sí, bueno, podría ser una. Puede ser una. ¿O no? Bien, nos pusimos a buscar con Godofredo cómo ilustrar esta charla. Empezamos a pensar en, claro, mentiras, noticias falsas, sobre todo el concepto de mentira. Y nos acordamos de los mentirosos más grandes que hay, que son los pescadores, cuando nos cuentan aquel pescado que pescaron en no sé dónde, que con las manos estiran y hacen unos tamaños de pescado imposibles, sí. ¿no? Y ahí nos acordamos de un grupo argentino de cumbia que en el año 1955 formaron ese grupo, empezaron a hacer cumbia, era una mezcla de Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, mezclaban todo. Y tienen un tema justamente que habla de estos mentirosos que se llama El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Y continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, estimada Elena, primero necesito contarle una breve historia. Vale. En Argentina hace, bueno, todavía existen los cartoneros, ajá, que son los que andan con unos carritos por la calle juntando cartones de la basura para reciclaje. En algún momento sucedió que un grupito se empezó a preguntar si con estos cartones no podríamos hacer algo, y nació la idea de hacer libros. Anda. Y ahí nació la primera editorial cartonera, que se llamó y se llama Eloísa Cartonera. Ay, me suena ese nombre por andar por el Facebook. Sí, anda por ahí. Bueno, el tema es que fue en el momento, bueno, algo muy novedoso. Sí. Incluso salían los periódicos, todo, y el fenómeno se fue replicando en distintos lugares, tanto de Argentina como de América Latina. Ajá. Bueno, comenzamos con esta historia porque creo que nuestro invitado tal vez nos pueda contar algo al respecto. Como de costumbre, preguntaremos: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alejandro, soy Héctor Abdón Vilches de Perú. De Perú viene. Bueno, cuénteme, esta experiencia de editoriales cartoneras, ¿le suena de algún lado? Claro, nosotros junto con mi esposa iniciamos el proyecto en la ciudad de Trujillo hace un par de años, uh-huh, aproximadamente, y hemos venido trabajando con autores noveles locales. Y la idea parte de esta iniciativa que conocimos de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y que luego nos enterábamos de que se había expandido a Colombia, estaba en Bolivia, uh-huh, en Chile, uh-huh, pero en Perú solo el movimiento estaba en Lima, uh-huh, más no en Trujillo. ¿Llegaba el movimiento de la FLIA, que también comenzó en Buenos Aires, la Feria del Libro Independiente IA? Ha llegado algo similar, pero en Lima nada más. Uh-huh. Y en Lima se ha centrado todo y no se ha expandido a las demás provincias, ¿no? Ubiquemos un poco al oyente. ¿Trujillo a qué distancia está de Lima? Trujillo está en la costa norte de Perú y está a unas 9 o 10 horas en bus. Uh-huh. ¿Para el lado de Chimbote, para esos lados? ¿Trujillo? Sí. Sí, está como rumbo al Ecuador. Claro, uh-huh, o sea, un lugar alejado, sí, difícil, donde no llegan muchas cosas. El tema es, ¿cómo haces para arrancar con un emprendimiento de este tipo? Claro, lo curioso es que Trujillo es considerada la ciudad de la cultura, ¿no? Y la, mira, ciudad de la eterna primavera por el clima templado que tiene, que no, nunca hacía mucho calor o demasiado frío, sino un clima muy templado, y porque hay actividades culturales constantemente, toda la semana, todos los días, de teatro, uh-huh, literatura, música, danza, hay escuelas de teatro superior, escuela de, o sea, tenemos todo, y la población está dedicada al arte, ¿no? Netamente, aparte, bueno, muy aparte de la violencia que se está viendo hoy en día, sí, sí, sigue manteniendo esa estructura cultural. Uh-huh. ¿Cómo es vivir en una ciudad que se dedica al arte? Es dedicándome al arte también, porque soy trabajador social, pero durante mi formación universitaria me dediqué al teatro, también a las artes plásticas, y en el 2019 es cuando publico mi primer libro de relatos, A tu lado, ¿no? Uh-huh. Ya luego de dejar mis actividades profesionales y el teatro también, uh-huh, en stand-by. Bueno, al comenzar con una editorial, tenemos los medios, todo, pero se necesitan escritores, poetas. ¿Cómo es el tema de incorporar a alguien a tu proyecto editorial? Bien, cuando iniciamos con la otra editorial, la idea era, claro, visibilizar a escritores que no tenían la posibilidad de presentar, de que una editorial grande, ¿no? Una firma los publicara, y eso por experiencia propia. En el 2019, cuando quise publicar mi libro de A tu lado, recorrí con diferentes editoriales presentándole el manuscrito, y uh-huh, algunas me decían: ya, lo revisamos y te escribimos, o ahora no podemos, que estamos con proyectos. Y era un tema de que en ese momento yo era un escritor sin nombre, sin rostro, uh-huh, claro, ¿no? Que no tenía ganado mi espacio. y no me lo aceptaban. Entonces me quedó la autopublicación, pero la autopublicación era a partir de 1000 ejemplares y el costo se elevaba afuera del bolsillo. Entonces, en ese tiempo estaba joven y no tenía mucho dinero, había salido de una enfermedad porque me diagnosticaron cáncer. Y como tenía esto en la cabeza de que el cáncer te lleva a la muerte definitivamente, tenía que terminar mi lista de cosas por hacer, ¿no? Uh-huh. Y publicar mi libro era una de las de esos ítems. Y entonces aprendí a hacer el libro, aprendí a maquetar, aprendí a diseñar las portadas, investigué cuál era el proceso editorial. Y yo mismo saqué el registro en la Biblioteca Nacional, hice el depósito legal y lancé mi libro, ¿no? Uh-huh. Solo la fuerza me dio para sacar 100 ejemplares, pero en la Feria Internacional los 100 felizmente volaron, se desaparecieron. Y bueno, y les gustó, no sé si les gustó o fue por tener un libro de alguien que ya iba a morir. Claro, quizás en 5 años vale mucho más. Sí, no sé si fue por eso que tuve que yo mismo piratear mi libro. Ajá. O sea, porque ya tenía un tiraje definido, pero como me faltaba para entregar, pirateé. Pero hay jóvenes que no tienen esa posibilidad de recurrir a la autopublicación. Uh-huh. Y es por eso, y también hay jóvenes que piensan, o sea, que no tienen a quien los oriente en sus libros, en sus relatos, en sus poemas. Y bueno, mi esposa es filóloga, ¿no? Y trabaja como correctora, ayudando a escritores de diferentes países. No, tiene Brasil, tiene México, Argentina, tiene uno ahí algunos clientes. Y bueno, ella dijo, ya, lo que sé, puedo ayudar a ellos. Entonces los chicos vienen con sus obras, nosotros las revisamos, uh-huh. si es que están en condición de hacer un libro, uh-huh. ¿no? Bien, lo trabajamos, revisamos, lo orientamos, ¿no? Le decimos, mira, esto hay que mejorar, esto está mal escrito. Revísalo de nuevo, o en lo contrario, si vemos que está bien, pero tiene ciertas fallitas, trabajamos con él, ¿no? Para uh-huh. orientar en estructura, en ortografía, y bueno, ese es el trabajo de Gemma Alonso, mi esposa, pero yo me encargo luego ya de la maquetación. Uh-huh. Yo maqueto los libros, hago los diseños de portada y también el diseño de la cubierta del libro cartonero. Uh-huh. ¿Qué requisitos le pedís a los que se acercan a vosotros para publicarlos? Que escriban y que tengan muchas ganas de que el público conozca su obra. O sea, solo nos importa de que tengan la creatividad y eso, y el talento, ¿no? O sea, porque en literatura, como en la vida, hay de todo. No vamos a encontrar fácilmente un premio Nobel, pero sí vamos a encontrar historias que nos van a inspirar, que nos van a motivar y que de cualquier modo nos van a entregar algo. Vamos a la parte del chisme. ¿Cómo es el trato de algunos autores cuando se los corrige? Porque has visto que algunos autores a la hora de que los corrijan son un poco difíciles, ¿no? Sí, con eso te lo contaría Gemma, pero me he encontrado con algunos, si tú les dices, mira, esta frase, ¿no? Uh-huh. está mal estructurada. ¿Te parece si la reestructuramos de este modo? Y algunos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor bórrala. Borra todo. Hay otros que son más dignos y te dicen, no, es que ese es mi estilo, no lo toques, solo corrige el ortográfico, no mi estilo. Uh-huh. Y claro, hay un montón de, bueno, tienen sus cositas cada escritor, ¿no? Bueno, fuera digamos, de esta primera parte de la editorial, después cualquier editorial pequeña se encuentra con un monstruo que es la famosa distribución. Estando ahí en Trujillo y por ahí tienes que llegar a Lima o tienes que llegar a Buenos Aires o a otro lugar y pequeña editorial, no tengo tanto dinero como para irme hasta Buenos Aires. ¿Cómo manejar eso de colaborar con otros lugares lejanos? Bueno, hemos recibido invitaciones para los eventos que realizan las cartoneras en Lima y bueno, y eventos en sí, ferias de libros, pero claro, es inversión para el viaje y no, no solo hemos apoyado a través de videos, Zoom, ¿no? Y contando, explicando un poco los procesos que realizamos, ¿no? Sí, pero viajar para estar presente en los eventos no es que lo hayamos evitado, es que se nos fue imposible por el presupuesto que habría que invertir, porque en una cartonera no es un negocio que te va a hacer millonario, claro. Es amor al arte, ¿no? Porque no hay retorno de dinero. A pesar de ese amor al arte, ¿algún viaje te habrá tocado hacer, algún lugar nuevo? No sé, cualquier ciudad cercana, lejana, la que sea. ¿Y cómo es eso de ir con tu propia editorial y tus libros a enfrentarte hacia esa cosa nueva que desconoces? Como escritor, porque aparte soy escritor, he viajado a otros lugares porque, bueno, querían que les presente el libro, la obra, y he aprovechado para presentar a la editorial, ¿no? Y bueno, son como experiencias distintas, porque llevar es prácticamente es algo nuevo por lo cartonero en las distintas provincias, ¿no? En Trujillo la están conociendo recién por la iniciativa que hemos tenido, pero en el resto de provincias es algo como, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo? Y bueno, les sorprende, pero poco a poco se está abriendo camino lo cartonero, ¿no? Vamos a indagar un poco al escritor. Generalmente la persona que escribe es porque antes ha leído, y ha leído bastante, y desde eso mismo le agarran ganas de escribir, por supuesto. En tu caso, ¿quiénes te acercaron al camino de la escritura? Que cuando tenía de los 9 años para abajo, yo era fanático de los cómics. O sea, tenía todas las propinas que me daban, las gastaba en el kiosquito de revistas que había en todo barrio. Y yo iba y compraba revistas y escondidas las llevaba a casa porque mi madre solo quería que lea libros de estudio, ¿no? Entonces metía las revistas entre los libros hasta que cierto día en un viaje que hizo mi madre a Lima, Lima es donde nací, y ahí están mis padrinos que tenían una imprenta y ellos de cuando en cuando enviaban libros. Y entre esos libros que me enviaron, mandaron libros de Becker, Neruda, pero había uno que era 100 años de soledad, de García Márquez. Empezamos bien. Sí, entonces, ¿no? Yo leí en la primera línea, ¿no? Parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bordía recordaría a la tarde. Cuando fue a conocer el hielo. Padre, y, eso, sí. Y entonces eso, ¡pum!, me dio, ¿no? Y ahí fue el momento en que dejé los cómics a un lado. Y maduraste. Y sí, y empecé a cambiar y... En una semana me llevé todo el libro, me lo leí encerrado, estaba de vacaciones. ¿Sabe que eso es un proceso común? He conocido a mucha gente, incluso yo mismo. He pasado una semana sin dormir con ese libro. Sí, y en ese momento fue que me hice la promesa, ¿no? Quiero llegar a ser como este tío, ¿no? Quiero escribir como este señor, ¿no? Quiero crear una historia así. Y la había tenido postergada, porque luego me trasladé a otros autores, a Kafka, me trasladé con Cortázar. Pues me recorrí a muchos autores, pero postergué el escribir. Solo tenía anotaciones, ¿no? Y bueno, ya luego el ver la cara de la muerte o el supuesto rostro de la muerte es que te hace ver esas prioridades que habías dejado, ¿no? ¿Qué empezaste escribiendo? ¿Poesía, novela, cuento? No, empecé como mercenario. Claro que escribía mis pequeños relatos, pero cuando entré a primero de secundaria, para tener dinero y la protección de los alumnos de cuarto y quinto, de los que eran mayores, más grandes, yo escribía las cartas para sus enamoradas. Entonces escritor de cartas de amor, cómo me gusta esa profesión. Entonces hacía los acrósticos, le pedía datos de la novia, cómo es su cabello, cómo es su piel, y yo hacía el poema, ¿no? Y la mayoría eran copias de Becker, porque tenía mi libro de Becker y solamente cambiaba cosas. Pero bueno, era parte del entrenamiento. Claro, aparte había que congraciarse con los mayores, con los más grandotes. Claro, para tener seguridad en cualquier caso. ¿Alguna vez se dio cuenta alguna novia de que aquella carta no venía de...? Sí, sí, pero ya cuando yo estuve fuera, porque ya me comentaron. Bueno, como al igual que con la música, uno empieza a leer algunos y empiezas a buscar algunos que hagan este estilo. Por ahí, ¿con qué autores te encontraste de manera sorpresiva? Tengo una anécdota cuando tenía los 18 años. Una compañera en la universidad encontró un cuaderno donde yo tenía mis relatos y se lo mostró a una profesora de literatura. Y la profesora de literatura me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, hijo, en Pacasmayo, que es un puerto que está a 2 horas de Trujillo, donde crecí también, yo viví ahí, me dice, va a presentar Eduardo González Viaña. Eduardo González Viaña es un escritor muy reconocido allá en Perú y que ha trabajado acá en la Universidad de Oviedo como profesor. Uh-huh. Y bueno, ahora vive en Estados Unidos. Y él llegó y de la universidad, yo cogí mi mochila, todo, pum, cogí el carro a Pacasmayo y llegué justo cuando él había iniciado su conferencia. Y me hice espacio, me senté adelante con mi bolso y mis cuadernos, ¿no? Y él termina, se pone de pie, yo me acerco a darle la mano, le doy la mano, él me saluda, yo emocionadísimo porque era una leyenda que me estaba dando la mano. Y quería entregarle los cuadernos para que los leyera, pero los periodistas prácticamente lo levantaron en peso y se lo llevaron hacia afuera y me quedé yo parado con mis cuadernos, así yo no lo alcancé. Años después nos volvimos a encontrar en la Feria Internacional y ya le compartí la historia y él no la recordaba porque, claro, abrumado en ese momento. Pero bueno, ahí compartimos mesa y un momento, números, libros. Y fue muy lindo, muy lindo, ¿no? ¿Recuerdas la primera historia que escribiste completa? La verdad que no, las primeras historias que yo escribí las considero como, la metáfora que tendría es que es una cárcel de demonios, porque en realidad no son historias bonitas, son historias de impacto social, de hechos reprobables, ¿no? Abuso a menores, o sea, violencia, abandono, engaño, eran cositas que me estaban fastidiando la cabeza y quería encerrarlas en algún lado, liberarme. Uh-huh. Y entonces las encerré en ese libro que, claro, es un libro que no estoy orgulloso de él, a todo escritor, pero como me comentan mis otros escritores, es parte del proceso evolutivo del escritor, ¿no? Y es importante ese primer paso. Uh-huh. Y después, cuando ya ha pasado ese libro, ¿qué notaste tú que te inspirara? ¿Qué cosas te inspiraban para ponerte a escribir? Mi esposa dice que soy chismoso. Uh-huh. Porque tal vez tenga razón. Sí. Pero todo escritor tiene que serlo, si no... Sí, porque normalmente, no sé si te percataste en algún momento, cuando estoy en reuniones o con un grupo de gente, yo no soy de hablar mucho. De escuchar, me gusta escuchar, ver los movimientos faciales, el movimiento del cuerpo, ver las actitudes, y esas cositas me dan una historia, ¿no? Lo que está sucediendo alrededor, o sea, yo más escucho y capto que converso muchas veces, ¿no? Escribiendo, con toda la experiencia que tienes y todas las cosas que hiciste, ¿aprendes algo nuevo sobre ti mismo? Claro, escribir es redescubrirte, porque lo que tú estás escribiendo es parte de ti también. O sea, puedes escribir de cualquier cosa, pero lleva tu esencia, ¿no? Puedes escribir de la luna, puedes escribir de un accidente, pero lleva tu esencia, lleva algo de ti y te redescubres. Uh-huh. Porque también lo que creo es que escribir es un acto de empatía. Tú tienes que sentir también lo que siente tu personaje, ¿no? Lo que estás sintiendo. O sea, si es que tú no lo has sentido, es difícil trasladarlo, ¿no? Y que el lector lo sienta, ¿no? Porque si el lector lee algo que está escrito por escribirlo, lo va a sentir falso y lo va a leer como un plástico. Y, por ejemplo, el libro este que nos comentabas del que, de que no estás orgulloso de él porque habla de cosas terribles, a la hora de hablar de esas cosas terribles, de alguna manera también tienes que ponerte en el lugar del otro, del que hace las cosas terribles. ¿Cómo te afecta eso? Claro, me afectó al escribir, pero al tenerlo ya en el papel me liberó, ¿no? Porque, claro, he sufrido también ciertas cositas de violencia, he sido víctima, también he sido una mala persona por mentir en ciertas cosas, ¿no? Y el encerrarlas ahí me liberó un poco. Al momento de escribir, claro, tengo un método medio nada ortodoxo, ¿no? Que mezclo el teatro con la literatura, porque para crear un personaje también primero lo actúo. O sea, primero trato de caminar como el personaje, ver como el personaje, sentir como el personaje, y hasta a veces me abruma tanto que termino llorando y así con lágrimas me pongo a escribir, ¿no? Para sentirlo. Mucha gente que hace actuación a veces tiene miedo de que el personaje se lo coma de alguna manera. Es decir, al salir del escenario, digamos, uno no puede dejar al personaje cuando actúan. Incluso en el circo, vamos, hay algunos payasos que conozco, tienen que tener una especie de preparación para dejar el personaje cuando sales del escenario, porque vamos, si lo hace un payaso está bien, si lo hace un tipo vestido de paisano queda raro. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo veo que o los mezclas o aprendiste a manejarlos al día de hoy? No, allá con el tema teatral lo aprendí. Tengo un premio nacional en el 2010 de teatro en Perú. Uh-huh. Y bueno, y eso es porque tenía entrenamiento con mi director, que en paz descanse, Tito Cárdenas. Él nos educó muy bien y nos ha permitido tener técnicas, ¿no? Y estrategias para poder tratar el personaje en el escenario y dejarlo en el escenario. Porque claro, es un problema para muchos que se quedan con cosas del personaje y eso ya los vuelve un poco locos. Contanos un poquito sobre tu paso por las artes visuales. ¿Las artes visuales? Pintura, dibujo. Ah, no. Claro, las artes visuales en sí como tal no. He hecho artesanales. Ahí va. Ajá, sí. Por ejemplo, puedo usar la pintura, pero no con la técnica del pintor, porque no conozco nada de las técnicas. Uh-huh. Pero puedo hacer vasijas, puedo hacer cositas únicas, porque no. Lo que en Sudamérica se dice el hippie. Sí. Andábamos hippiándola un poco. Sí, sí. ¿Lograste trabajar como artesano? ¿Saliste a caminar un poco, a viajar con eso o fue no. un pasatiempo? Sí, fue pasatiempo porque soy trabajador social y tenía mi empresa High Value, que trabajábamos para otras empresas con su personal. Y nada, no me permitía eso, tener el tiempo de poder comercializar o tratar de vivir del arte artesanal, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin spoilear nada, todo el que escribe, sea poesía, cuento, lo que sea, sabe que alguna vez tuvo un acierto, aunque sea pequeño, un mínimo acierto, y del cual está orgulloso, y cuando a veces lo invitan a leer a algunos lugares, saca ese que sabe que tiene cierta efectividad. Contame alguno de tus aciertos, sin spoilear mucho, para así después te lo compran. Bueno, ahora mismo la novela que está dando vueltas en Trujillo y que... Bueno, me está ayudando a vivir y que me agrada porque hasta la han llevado a escenificar a algunos colegios. Es historias de un dealer, ¿no? Que es la historia de un repartidor en pandemia en la ciudad de Trujillo. Y bueno, eso está en un plan lector donde los alumnos a partir de tercero de secundaria, cuarto y quinto están que la leen, ¿no? En muchos colegios. Y bueno, sí, de ese libro me siento orgulloso, pero yo leer lo que escribo no puedo, en presentaciones de libro o en cualquier otro evento no puedo leer mi propia creación. Y si no es en público y te relees a ti mismo alguna vez, se te cruza algún texto viejo Así, ¿cómo te sientes cuando lees lo que escribió ese hombre que eras hace un tiempo atrás? Claro, ves la diferencia y empiezas a ver que hay algo que no está bien y empiezas a hacer cambios. Revisar un texto es encontrar las fallas que en su momento te parecieron perfectas. ¿Corriges mucho cuando escribes? La que corrige es mi esposa. Para peor. Me imagino, vete a discutir una corrección. No, justo así la conocí. Porque ella, yo publicaba en un grupo de escritores mis relatos y ella los encontró y empezó a corregir, se lo agradecí y empezó a corregir y ahí nació el amor. Entonces, yo siempre estoy muy agradecido de que me muestren me den observaciones de lo que hago, porque eso me ayuda a mí a mejorar, ¿no? Bueno, estamos en Asturias, lejos de Trujillo, lejos de, digamos, de Sudamérica en este momento, unos 10.000, 12.000 kilómetros de promedio. ¿Cómo es el camino de ese proyecto aquí en estas tierras? O al menos, ¿cuál es lo que esperamos que suceda? Sí, bueno, el proyecto de Cartonero acá en Asturias... aún estoy viendo cuál es la posibilidad, cómo podemos abrir un campo para esto, pero por lo escuchado y por lo visto, es posible de que sea bien recibido, pero todavía no nos arriesgamos porque no tengo un taller establecido, ¿no? Y cuando lo tenga, empezaré con la convocatoria de escritores nuevos para poder trabajar sus obras con ellos. Pero por el momento estoy sondeando el espacio, viendo cuál es el movimiento cultural, viendo qué tipo de actividades se realizan. Y claro, una cosa es ver estadísticas y otra es estar in situ, ¿no? Es diferente. Bueno, vamos a lo que le importa a todo escritor, a todo editor, el momento de autopromoción. Si alguien que nos escucha, sea de aquí de Asturias, sea de Argentina o de donde sea, quiere saber algo más de ti, conocerte, tal vez leer algún parrafito que esté por ahí, ¿a dónde lo podemos enviar? ¿Hay algún sitio electrónico en donde tú de alguna manera muestres lo que haces? ¿O alguna editorial que te haga alguna promoción? Claro, estamos en Facebook como Héctor Vilches, el fanpage. Y si desean los libros, en Trujillo está en la editorial Papel de Viento, en el Gran Café. También tengo libros publicados en Infolectura, en librería Chekhov, en librería Alternativa Libertad y en la editorial El Gato Descalzo también tiene libros míos, pero la editorial es de Lima y perdónenme los que no recuerden, pero hay varios que no recuerdo. Te metiste en un problema. Bueno, Héctor, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte, y esperamos que en el futuro coincidamos nuevamente en alguna de estas aventuras artísticas. No, muchas gracias a ti, Alejandro, muchas gracias, Elena, por el espacio, son muy amables y bueno, se los agradezco de corazón. Un lujo total. Sí. Bueno, ya estamos grabando la salida. Nadie se enteró, ¿no? No, nadie sabe de las pausas en este programa. Vale. Lo único que tenemos es un problemita. ¿Cuál? La vaca. ¿No? Se acaba de comer la máquina de escribir. Con la que estaba escribiendo su proyecto, eso que vimos al principio. ¿Y ahora cómo lo va a hacer? Así que nada, tenemos que salir a buscar una máquina de escribir. Y para peor, mire quién viene ahí a echarnos a escobazos. El de siempre, ya. Yeah. A dagger in your ear.